Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, también teniendo otro proyecto musical interesante de nuevo. Y bueno, me gustaría que te presentaras para que la gente sepa de quién estamos hablando hoy. Así que tenemos otro género también interesante. Y bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama tu proyecto? ¿Y qué onda contigo? Yo soy Carla Rivarola, mi proyecto se llama Iranti. Y es un proyecto solista de voz y guitarra eléctrica, básicamente, en el que no pienso en géneros, sino más bien intento reinterpretar elementos de la música que me gusta en mis propios términos para hacer canciones. Pues, ¿qué te parece si vamos con una primera rola para que la gente empiece a ver tu proyecto, a escuchar tu proyecto, a saborear ahorita que estamos aquí tomando un rico cafecito? ¿Con qué rola te gustaría empezar esta entrevista? Angelfish será el sencillo de mi EP. Pues vamos con esta rola y regresamos en un momento. Myself not to write. How is the sun in Virginia? Did the cicadas come out? I'm fine enough, never felt fuller, stringing the sounds from my mouth. About my feet for lilies and the concrete. I hum and drum when I can't sleep, 'cause music makes me happy, happy. I don't believe in God, and you don't believe in people. I want a die of love, and you want the church and steeple. Thing as belonging, probably not where I've been. Maybe we're set for another summer, where gestures are seamless like dreams in your stream. But I don't believe in God, and you don't believe in people. I want to die alone. Church and steeple, but I don't believe in God, and you don't believe in people. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener aquí al proyecto Iranti. Y pues bueno, ya sabes, estas pláticas y estas entrevistas siempre empezamos con estas clásicas preguntas, ¿no? ¿Cómo se inicia este proyecto de Iranti? ¿Por qué te dan ganas de tocar música? Bueno, ganas de tocar música, la verdad creo que tengo la suerte que la tuve toda la vida, ¿no? Cuando veía a mi papá, sí me acuerdo, bueno, hay fotos mías a los 4 años así abrazando la guitarra, ¿no? Como que siempre me dio mucha curiosidad, y él siempre ponía música brasileña. Yo crecí escuchando a Clara Nunes, a Toquinho de Vinicius, a Iván Lins. Mucha música ochentera brasileña también. Pero, no sé, de alguna manera como que siempre me llamó la atención. Siempre supe que era músico. Supongo que eso no le pasa a todo el mundo, pero yo tuve esa suerte. Y en realidad no empecé a tocar guitarra hasta los 11 años. Porque justamente mi papá tenía como una idea un poco radical respecto al estudio, ¿no? No quería meterme a la fuerza a un conservatorio o algo así, que yo acabara odiando la música. Entonces esperó hasta que yo insistiera muchísimo, ¿no? Después de varios años y ya empecé a tomar clases. Y desde la primera clase lo supe. Dije ya, así de aquí soy, no lo puedo creer, ¿no? Así. Y en ese sentido, ¿cómo empiezas precisamente a entablar, a darle forma a Iranti? ¿Estudiaste música o qué rollo? Es una pregunta, es un área un poco gris, porque yo no estudié música hasta los 19 años, ¿no? O sea, sí había estudiado como de forma autodidacta bastante, así, sabía leer música, tomé clases particulares de guitarra y de canto, pero realmente no tenía bases teóricas y no tenía como bases auditivas, así orales, no tenía entrenamiento auditivo y eso me dificultaba mucho las cosas, ¿no? La primera canción de Iranti la compuse a los 17, pero me tardé todavía varios años en lograr que sonara como quería que sonara, ¿no? Digo, también es que soy una clavada. Pero, pues, cuando acabé la prepa estaba un poco perdida, no sabía si quería estudiar o no quería estudiar, no tenía dinero para irme a una de las acá escuelas magnas de música en Estados Unidos, ¿no? Sí, pues, no sé, realmente no sabía si había alguna escuela en México que cumpliera el perfil que yo necesitaba, ¿no? Así como composición y interpretación, pero también algo así como, pues más libre, ¿no? O sea, yo no quería hacer ni música popular ni música clásica, quería descubrir qué quería hacer como con todo lo que me gustaba. Y bueno, por azares del destino, mi mamá conoció a Gabriela Ortiz en un funeral. Y como son ellas muy parecidas, se llevaron bien. Le dijo, mija, ¿quieres ser compositora? Ay, de veras, mándala a hablar conmigo. Fui, platiqué con Gabriela y me dijo, te tienes que meter a la Nacional. Y eso es lo que hice. Entré, pasé y estuve 2 años y medio ahí. Hice un año de propedéutico y 1 año y medio de la carrera de composición. Ahora también estoy viendo, porque también me he encontrado con amigos, también algunos compositores, que la escuela ya no es todo. Es decir, así como tú, inician, pero de repente como que la escuela, no sé si les queda corto, o la escuela ya no está como para dar más, y entonces ya no se reciben, ya no salen. ¿Qué onda? ¿Tú qué viste en ese sentido? ¿Qué vio Iranti en ese sentido con esta escuela para no continuar estos estudios? Pues yo siento que en primer lugar es un problema de paradigmas. O sea, yo estaba buscando un nicho muy específico, por así decirlo, que no tiene cabida en la Nacional de Música, no necesariamente porque sea muy conservadora, sino en parte por falta de recursos y en parte por falta de pedagogía, ¿no? O sea, hay muy pocos maestros en la Nacional que se dedican a la pedagogía. Entonces, en algún punto ya empezó a ser una cuestión de definir realmente cuáles eran mis prioridades, ¿no? O sea, está el planteamiento de convertirte en un compositor clásico contemporáneo y poder manejar una orquesta y trabajar para distintos ensambles. Y por otro lado está como lo primal, ¿no? El saber que yo vengo de la música popular, el saber que a mí me gusta guitarrear, ¿no? Y eso fue una disyuntiva que tuve durante mucho tiempo y no veía cómo casar las dos cosas. O sea, no podía llevar la guitarra a la escuela, ¿me explico? No podía tocar una canción en clase de composición porque rompía con el esquema de trabajo que llevábamos. Hasta que ya, pues básicamente mi ser decidió por mí, así tuve una crisis medio fea el año pasado por muchas razones personales. Y me encontré de repente en mi casa tocando la guitarra sin ir a la escuela, cada vez más, hasta que me di cuenta de que solo tengo una vida y solo tengo una oportunidad de hacer exactamente lo que quiero hacer. Y si no la tomo, no es mi vida. Entonces, realmente no veo opción. O sea, lo que tiene que ocurrir es que en algún punto tu espíritu te pide hacer lo que necesitas hacer más que nada en el mundo, por más difícil que sea. Y si no lo haces, yo creo que tiene un costo así espiritual muy fuerte, ¿no? Y pues es un costo que no estaba dispuesta a pagar. Entonces, en ese caso, ¿las escuelas también nos limitan? ¿Nos limitan de lo que queremos? No, yo no creo que las escuelas nos limiten. Yo creo que uno se limita a través de las escuelas. Porque lo que ocurre es que cuando uno está estudiando música 8 horas al día, entras en una especie de dinámica que puede llegar a ser como peligrosa para la creatividad, en primer lugar. O sea, el oh, tengo que sacar la canción, oh, tengo que hacer este ejercicio, oh, tengo que hacer esta plana, o sea, tengo que analizar esto. Entonces, como que el momento en el que sientes un impulso creativo, lo suprimes, porque no quieres atrasarte con lo demás. O bueno, obviamente estoy hablando solamente desde mi propia experiencia, ¿no? Hay gente que prolifera en la escuela de manera increíble, pero no sé, para mí como que sí llegó a ser un problema el no escuchar música por estar estudiando demasiado, entonces ya acababa agotada y no quería oír música, y el tener miedo de seguir mis impulsos creativos o de tocar la guitarra por ser irresponsable. Y ese para mí era el conflicto central. Pero digo, Al fin de cuentas, yo creo que tomé la decisión de dejar la universidad, no porque hubiera muchos problemas intrínsecos con ella, sino porque sencillamente así yo quería tocar, yo quería hacer mis canciones y de repente me encontré en la posición técnica y teórica para poder hacerlo. Y es lo que estaba persiguiendo realmente desde que entré. Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya para que sigamos escuchando aquí toda esta experiencia creativa que tuviste? ¿Con qué rola nos vamos? A ver. Nos vamos con Willow, que está grabado con guitarra acústica. Y pues ahí les va. Pues les dejamos con esto. Recuerden, estamos aquí con el proyecto Iranti, aquí en Música Híbrida. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Iranti. ¿Y qué onda, Iranti? ¿Cómo te ha ido con estas fechas de tocada? ¿Cómo has visto la aceptación de la gente conforme a este proyecto que tú tienes? Pues en general es algo muy bonito. En verdad, no sé, lo que más me gusta de los toquines justamente es crear esa clase de intercambio, ¿no? Cuando estás tocando y de repente ves a alguien y se miran a los ojos y aunque sea alguien que no conoces, hay un intercambio, ¿no? Para mí, la interpretación es una cuestión de vulnerabilidad, ¿no? Eso es lo que más admiro en los artistas que más me gustan y es lo que quiero lograr con mi música, ¿no? Es como crear un balance entre la vulnerabilidad y como la objetividad. Es decir, el poder verte desde afuera y al mismo tiempo envolver, ¿no? Y eso, no sé, eso en general creo que funciona muy bien en los toquines, ¿no? La gente tiene buena recepción. ¿Y eso cómo te lo genera la gente? ¿Cómo te ve? ¿Cómo te mira? ¿Qué te dice cuando te escucha? Pues depende de cada quien, eso es lo padre también, cada audiencia es diferente. Y de repente, no sé, es como un experimento antropológico muy interesante. De repente hay gente que está como muy bloqueada, ¿no? Que está así con su café, que está como como con un ánimo muy crítico, y eso me encanta, me parece genial, ¿no? Y a veces hay como alguien que desde el primer segundo ya está su atención ahí, ¿no? Entonces también me gusta ver cómo jugar a cómo puedo relacionarme con los distintos tipos de personas en, ahí sin las palabras, ¿no? ¿Cómo tú te asumes? ¿Qué género te asumes tú como en esta onda de la música? Pues la verdad no me asumo como ningún género. O sea, yo digo que es indie, sencillamente porque hasta el momento mi proyecto es independiente. Esa es la razón. Pero en verdad nunca en la vida me han importado mucho los géneros. O sea, hasta cuando me dices, ¿qué te gusta escuchar? Yo nunca he podido decir, me encanta el progresivo, me encanta... No, o sea, se me hace muy extraño eso, ¿no? Porque en general toda la vida me han gustado más características de la música. O sea, me han gustado, las armonías que usan acá. Las explosiones que tienen en esta clase de música. Las melodías que usan. Entonces, pues también concibo mi música de esa manera. O sea, tengo como ciertas... universos sonoros así de dentro de los elementos, así como cuestiones rítmicas, viajes armónicos, melódicos que me llaman la atención y con los que siento afinidad, pero que no derivan del mismo género o de algún género que tengo muy claro en realidad. O sea, hay cosas de prog, hay cosas de pop, hay cosas de folk estadounidense, irlandés, inglés, digo, porque también el folk es algo muy vasto, ¿no? Mis rolas en español, si hay algo de bolero, hay algo de samba argentina, pero, no sé, en general creo que obedece la necesidad de cada canción en particular. No estoy intentando generar una voz a través de un género, sino a través de que no importa qué elementos utilice en cada canción, siga sonando a Iranti, siga sonando a mí, ¿no? Ahora, ¿tú cómo ves esta escena de mujeres? ¿Has tratado de buscar algo en lo que hay aquí en México, el trabajo que se ha elaborado con respecto a estas expresiones de las chicas? ¿Qué te ha parecido eso? ¿O qué onda? ¿Qué tanto te has metido en esa escena de mujeres? La verdad... Esa es una pregunta muy difícil para mí porque, bueno, por varias razones. En primera es porque siento que soy una artista como intrínsecamente un poco solitaria, ¿no? Entonces realmente no me cuesta trabajo como identificarme con alguna escena en general. No solo una escena de mujeres, sino la escena del DF en general. O sea, digo, también por la falta de género de mi música, ¿no? Y otra cuestión es que me incomoda de alguna manera pensar mi música como una cuestión de activismo, ¿no? O sea, por supuesto que creo en los derechos de las mujeres y no trago la misoginia y no trago como cuando alguien es prepotente por cuestiones de género y digo, todo ese viaje, pero en realidad yo no quiero asociar mi música con una postura política o sociopolítica. Y por esa razón como que siempre me he mantenido al margen de esos movimientos. Bueno, claro que hay gente que me parece maravillosa, ¿no? Lamar, me encanta lo que hace, siento que es completamente cohesiva, tanto en su ser como con su música, ¿no? Es así, o sea, ella es activismo. Yo no quiero pretender ser algo que no soy, ¿no? También hay una chica que se llama Julia Centeno, que toca la guitarra de una manera espeluznante, ha tocado con Robert Fripp, O sea, claro que hay gente que toca... de manera maravillosa, pero no quiero convertir Iranti en una cuestión de género. Hay un miedo ahí, hay una desconfianza, ¿qué onda? A ver, ¿por qué esta limitación o esta percepción que tienes? Pues más bien no es una limitación, yo siento que es como un principio humano. O sea, tú le preguntas a un hombre, ¿qué tanto de su música tiene que ver con el movimiento masculino? No, porque sencillamente no es un asunto. Y justamente yo no quiero que sea un asunto con mi música. O sea, yo no estoy intentando probar mi feminidad ni acertar mis derechos. Es algo que intento hacer a través de mi vida diaria, no tiene por qué permear mi trabajo. En ese sentido, entonces, ¿tú crees que la música no deba de decir nada políticamente? Mira, George Orwell decía que hasta no tener una postura política es una postura política. Y supongo que esa sería mi postura. O sea, creo que cuando la situación lo llama, sí. O sea, si ocurre de manera natural, sí. Por supuesto. Y me encanta la música que tiene como relaciones políticas y esa cuestión. Pero en lo personal no quiero como... Pues no es por ahí donde va para mí, pues. No es parte de tu ser, digamos, en ese sentido, ¿no? Es que eso ya lleva a un debate como mucho más delicado, ¿no? O sea, yo soy de familia de inmigrantes, y tengo muchas dudas al respecto, ¿no? Siento que el panorama en general de cómo operan las cosas en México es muy poco claro, muy, muy poco claro, de ambos flancos. O sea, y me ha tocado estar en comités políticos, en la Nacional de Música, así, donde también hay una falta de claridad, donde se opera bajo una bandera de como honestidad y transparencia, y a la mera hora no, a la mera hora se manipula la información para que quede dentro de los confines de la ideología, ¿no? Y eso me incomoda mucho en general. Entonces yo prefiero hacer mi participación política a través de mi vida diaria, así como intentar ser amable, ser íntegra, ser congruente, ser honesta, pero es que el momento en el que tú estás haciendo una canción, estás tocando, le estás dando un mensaje a la gente, estás pidiéndole a la gente que se identifique con lo que tú estás diciendo. Entonces, si uno no sabe completamente lo que está diciendo o el poder que tiene lo que está diciendo, puede ser algo muy peligroso, puede ser algo muy deshonesto. Y a mí me gusta poner como la integridad artística por encima de mi necesidad de convencer a la gente de mis ideas, en realidad. Pues, ¿qué te parece, Iranti, si vamos con la siguiente rola? ¿Y qué rola te gustaría pasar? La Sober, esta fue la primera que subí. Me encantó la respuesta, sí. Fue algo muy bonito, sí. Mucha gente la escuchó, muchos de mis amigos la compartieron, entonces ahí les va. Pues vamos con esto y regresamos en un momento. Spinning star, we were speaking in circles. Cigarette after cigarette, we spun sign, and you were blue like the earth on your shoulder. You look sadder and older than the crumbling view. To walk away, I just want to see you sober. You withdrew into violent reactions. I can't face the actions to get through you, and I knew. You were desperate and tired, and I felt like a coward for humoring you. I don't have the sense to walk away. Just want to see you sober, sober. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Iranti. ¿Y qué onda, Iranti? Veo que tienes dentro de tus canciones, si es que la gran mayoría de ellas son en inglés, ¿no? ¿Por qué cantar en inglés y no tratar de hacer, o bueno, a lo mejor igual no conozco mucho tu material, pero ¿por qué sacarlo en inglés la gran mayoría de tus canciones? Bueno, yo crecí en inglés prácticamente, ¿no? Considero el inglés como mi otra lengua madre. Hablo inglés desde muy pequeña, fui a una escuela en inglés desde que tenía como 5 años hasta que terminé la prepa. Entonces realmente mucha de mi formación literaria, académica, fue en inglés. Mi mamá es muy dada para las lenguas y me hablaba en inglés todo el tiempo de chica, entonces realmente como que lo absorbí muy como naturalmente. Bueno, esa es una razón. Otra razón sería que fonéticamente el inglés tiene propiedades muy distintas que el español. Si tú te fijas, el español lleva el ritmo implícito, así, todo el tiempo, la percusión, el español, las sílabas. En cambio, el inglés es un idioma más legato, por así decirlo. Es como, puedes jugar más con los acentos, con las inflexiones y no suena mal. Digamos que es un idioma menos sofisticado y menos delicado. Entonces eso me permite como ser más maleable con las palabras. La verdad, principalmente la razón es fonética, es así, silábica y fonética. También porque la guitarra la pienso mucho como percusión. Entonces, para que haya un contraste en ese sentido, me gusta que las palabras puedan estar más ligadas, ¿no? Muchas de la música de donde deriva Inanti de alguna manera es en inglés. O sea, viene de una tradición del jazz, viene así de Toki Patti, viene de Incubus, viene de Leonard Cohen, viene así de pues un sinfín de gente increíble que resulta ser angloparlante, ¿no? O sea, el rock en sí viene del inglés, el rock es en inglés. Entonces, mis experimentos por hacer una música equivalente en español no han sido muy naturales. O sea, sí tengo música en español, de hecho estoy considerando sacar un EP en español como para ir junto a Origami, que es el EP que voy a sacar ahora. Pero no es exactamente lo mismo. Ahí es donde salen a relucir más como las influencias de los boleros, así de Agustín Lara, sale un poco de música folclórica argentina, sale como pues esa tradición romántica que es inseparable de lo mexicano y de lo que es en español, ¿no? Es una lengua cálida, sirven para cuestiones distintas, entonces las uso cuando la situación lo pide. ¿Y cuáles son los temas que manejas dentro de tus canciones? Pues yo de alguna forma podría escuchar tus rolas, pero en todo sentido no logro captar los temas, ¿no? ¿Cuáles son los temas que más le preocupan a Iranti y cuáles son los temas que más maneja para hacer sus canciones? Como a principio, tengo como meta escribir canciones que necesito escuchar. Y por eso, en su mayor parte se tratan sobre gente, ¿no? Son como mensajes que le quiero dar a gente que amo o que me quiero decir a mí misma en torno a conflictos con gente que amo, cuestiones de ese tipo, ¿no? Pues sí, en general son para gente. Sober es para un amigo muy querido que tiene problemas de adicción. Angel Fish es una carta a alguien que no he visto en muchos años, ¿no? Son cuestiones como, pues casi casi terapéuticas. Y sí, me gusta como explorar esas situaciones a partir de la música. Siento que es muy sanador, ¿no? Digo, también tengo otras que son más juguetonas. Origami se trata sobre hacer canciones y está equiparada como con el doblar una hoja de papel y si queda perfecto, no queda perfecto, que si sigue siendo bello, no sigue siendo bello si no queda perfecto, ¿no? Tengo otra canción que se llama Syrup and Cream, que es nada más así un funk sexoso acá tendido. Sí, pues depende de lo que llame la situación. Me gusta mucho tratar temas como religiosos un poco, que sé que puede ser algo delicado, pero también me gusta tratarlo de esa manera, ¿no? Así como, bueno, yo no creo en Dios, pero está la gente, creo en la gente, ¿no? Y eso es lo que me gusta transmitir con la música, ¿no? Así como la idea de que uno es libre de creer lo que quiera creer y pensar lo que quiera pensar y de, a través de eso, ser un ser humano como constructivo y lindo con los demás. Háblanos de tus producciones. ¿Qué onda con ellas? El EP, ¿cuándo se produjo? ¿Quién lo produjo? ¿Cuándo empiezas a tratar de armar el producto que ya tienes ahorita? A ver, háblanos un poco más acerca de eso. ¿Y cómo se llama, si es que tiene algún nombre? Bueno, el EP que grabé recientemente surge, todas son canciones de este año, son 5 temas, Angel Fish, Sober, Labyrinth, Origami y Impending Crisis of Faith, ¿no? dos de las cuales justo tratan temas espirituales. Todas son de este año y surgen a partir de que, bueno, yo en febrero dejé la universidad y eso me llevó a una especie de crisis, verdaderamente. Fue como, ¿qué voy a hacer? Entonces me puse la meta de sacar un EP en octubre. Me puse a trabajar, me puse a tocar y de repente no estar en la escuela fue como una explosión creativa. Así no podía no escribir. Entonces de repente me encontré en abril con el material. Y fue como, bueno, órale, pues vamos a grabar un EP. La producción es mía. Tengo ideas bastante como específicas respecto a cómo quiero que suene. Entonces realmente no tengo nada contemplado incorporar un productor en ningún momento. Pero la grabación estuvo a cargo de mi cuate Quincas Moreira, que es un excelente ingeniero, una excelente persona, clavadazo. Entonces pues él me la grabó, hicimos todo en su estudio. Él grabó, mezcló y masterizó. Le metí un par de guitarras más acústicas, un par de temas. Y así nos fuimos. Fue una producción muy pequeña, por así decirlo, ¿no? De muy, muy bajo presupuesto, pero la verdad es que tengo mucha suerte de estar rodeada de mucha gente que cree en lo que estoy haciendo y que me tiró paro, ¿no? También el diseño está a cargo de mi amiga Lena Ortega, que es una gran diseñadora y está quedando muy bello. Y pues se va a editar con Intolerancia. Y en eso andamos, moviendo todo para poder sacarlo. Me di cuenta que eres fotógrafa y te fascina la fotografía. ¿Qué onda con eso? A ver, cuéntanos, ¿por qué la fotografía y de repente por qué no sé si trates de mezclarlo junto con la música, pero ¿cómo traduces una fotografía a música y cómo harías lo contrario? ¿Cómo traducirías la música a fotografía? No sé, la verdad, justamente lo que me encanta de la fotografía es que no es música. Así, toda la vida me han encantado las artes visuales. Siempre quise tomar fotos, pero pues nunca tuve dinero para tener una cámara hasta que tuve 18, 19 años, así de mis primeros trabajos, haciendo traducciones, haciendo algunos comerciales para un sitio de coplas cristianas. Prefiero no hablar de eso, porque mencioné eso. De ahí pude comprar una cámara y empezar a aprender a hacer foto y no sé, siento que la fotografía nivela mi labor como músico. Porque soy muy neurótica con la música. Toco muchas horas al día. Le busco y le busco y le busco y le busco a las rolas. Muchas veces tengo que pasar meses hasta que me puede salir bien una canción cantándola porque solamente se puede tocar en un tono en la guitarra por lo específico que es, ¿no? Y lo que me gusta de la foto es que nutre eso sin neurotizarme. Es como, no sé, como gasolina o como un bálsamo, así. Y aparte es algo visual, es algo que existe en su totalidad en un segundo. Y la música es lo contrario, la música se desarrolla en el tiempo. Entonces la foto es como, no sé, es como un nivelador. O sea, es algo que me encanta y que me tomo muy en serio. Tomo retratos principalmente, me encanta retratar a la gente que quiero, a la gente que no conozco, a la gente que detesto, a la gente que... Bueno, en realidad no detesto a nadie. Pero si detestara a alguien, definitivamente quisiera retratarlo. Oye, si ahorita que hablaste algo... acerca de lo comercial, ¿qué onda? ¿Qué opinas de este mainstream tremendo que tenemos en la ciudad? De repente sí te ves en algún tiempo pues dentro de estas dinámicas de lo comercial en la música? Pues mira, uno no come aplausos. Mi meta no es ser famosa y tampoco ser multimillonaria, pero sí asumo que estoy entrándole de lleno con mi música y que por supuesto que sería súper lindo poder vivir de eso, ¿no? La cuestión con el mainstream es un poco delicada porque, pues, como todos sabrán, en su mayor parte es Televisa, ¿no? Entonces, no quiero para nada ser asociada con esa clase de cosas que son productos, que son canciones escritas por 6 tipos en trajes en una sala de conferencias. O sea, mi música jamás se ha tratado ni se tratará de eso. Y si llegaran a ofrecerme un trato de ese tipo, por supuesto que no lo tomaría, ¿no? O sea, es prostitución. Pero, pues no sé, o sea, realmente creo que si uno tiene algo bueno y en lo que cree de qué partir, o sea, es decir, tu música o tu obra o lo que quieras, y ya estás cómodo con eso y sientes que es algo que te daría orgullo mostrar al mundo, a partir de ahí es como lo envuelves, ¿no? O sea, y ahí es donde yo siento que entra el profesionalismo. Es el tener cuidado de sonar bien en vivo, tener cuidado de que tu música sea fácil de encontrar para la gente, poder estar disponible para, pues, para platicar con la banda también, ¿no? O sea, tampoco... Algo que me desagrada mucho de esa parte del mainstream es como esa imagen del artista inaccesible. Y realmente no quisiera que eso ocurra conmigo, ¿no? A mí me encanta cotorrear, me encanta así que alguien me diga, oye, escucha mi proyecto, y yo, ¡pa, órale! ¿No? Como que ese intercambio es lo más bonito. Y es lo que más agradezco de desde que solté mi proyecto y empezó como a buscarme la gente, ¿no? Es lo más lindo, cotorrear con la banda. Entonces, pues no sé, me gustaría encontrar alguna clase de balance en el cual puedo comer y puedo como vivir en un lugar que considero como digno para trabajar, sobre todo, ¿no? Realmente no necesito mucho, pero donde pueda seguir tocando mucho, tocando para mucha gente diferente, me encantaría tocar por toda la República, me encantaría tocar fuera de México, pero siempre a partir de un modelo como nuevo de lo que es ser artista, ¿no? O sea, ya no es la gran era de las disqueras en las cuales con un single ya te haces supermillonario, sino que siento que los tiempos de ahora piden un modelo distinto de cómo ser músico, que permite tener como mayor contacto con la gente y mayor contacto con uno mismo, más integridad artística, ¿no? Y eso es a lo que yo aspiro, pues. Bueno, pues, ¿con qué rola nos vas a mandar en esta ocasión? A ver. Ah, pues vamos con un en vivo. Pues vamos con esta rola y regresamos en un momento. Lo que quieras, yo seré lo que quieras. seré para siempre hijo de mí. Y ella quiso decir yo te quiero, y como seas yo te habré de querer. Pero mi hijo soy tú para siempre, tú solo y adiós. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Iranti y con esta sesión en vivo que nos acaba de ofrecer. Y bueno, ¿qué onda? ¿Dónde te puede localizar la gente? ¿Dónde te puede conectar? ¿Dónde te puede seguir? Para que pues de alguna forma profundice un poco más sobre tu proyecto. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, igual como Iranti, en SoundCloud, Iranti-Music, en Reverb Nation, Iranti. Y próximamente también podrán escuchar mi EP en un sitio web que vamos a lanzar. Y así. Iranti, ¿de qué gana el músico? ¿Cómo se gana la vida un músico? Depende de qué consideres la vida, ¿no? ¿Cómo gana dinero un músico o cómo gana calidad de vida un músico? Pues más bien serían, yo creo que esas dos, ¿no? La primera, ¿cómo se gana la vida en cuestión de dinero? ¿De qué vive un músico? Pues depende qué músico. Yo creo que luego no se toma en cuenta que es una industria enorme, ¿no? Es más bien, son muchas industrias. Y distintos músicos tienen como distintas aptitudes o distintos intereses. O sea, hay músicos que son empresarios, hay músicos que son muy felices siendo pedagogos, ¿no? Hay músicos que les encanta y viven bien de tocar en la calle. Yo conozco gente que hace eso, ¿no? Hay gente que obviamente es multimillonario. O sea, realmente, pues depende mucho de las necesidades espirituales y de cómo construye cada quien su carrera. Yo no creo que una forma esté mejor o peor que la otra mientras uno esté feliz, ¿no? ¿Y la otra? ¿Ah? En cuestión de vida. Ah, pues en cuestión de eso es lo mismo realmente. O sea, yo creo que no hace falta ganar mucho dinero para ser feliz, pero sí hace falta hacer lo que uno quiere hacer. ¿De qué se nutre Iranti en la cuestión de lecturas, en cuestión de música, en cuestión de películas? ¿Qué le gusta leer? ¿Qué le gusta escuchar? ¿Qué le gusta ver? Uy, no sé, últimamente ando en una etapa donde me encantan las cosas japonesas. Me encanta leer a Haruki Murakami, particularmente sus libros de cuentos cortos. Me gusta mucho Banana Yoshimoto. Me encanta García Márquez, digo como a todo mundo, supongo. En general me gustan mucho los cuentos cortos. Siento que eso es como muy digerible. Cuando me saturo de tocar, de repente leo uno, dos, tres cuentos cortos y ya es como, uf, ¿no? Me encanta también Juan José Arreola. Me gusta mucho pues no sé, me encanta leer en realidad. He leído muchas cosas. Me encanta John Steinbeck, James Joyce, ¿no? Así, cuando encuentro algo que disfruto leer, no lo puedo bajar, no puedo parar. Últimamente también me gusta mucho el cine. Me encantan las películas igual de Hayao Miyazaki, me encanta Fellini, me gusta mucho hace poco vi toda la filmografía de Wes Anderson, que también se me hace así maravillosa, los colores, así los encuadres, no, es así una maravilla total. Y la música también, no sé, yo realmente cuando veo algo que me parece que está muy bien hecho y que tiene como un universo y un alma propio, así propio, me emociono demasiado, aunque sea algo que objetivamente, como estéticamente, no me encante, como Glee, ¿no? Que digo, ¿qué onda con esta temática? Pero todo está tan bien hecho que me emociono, ¿sí? No puedo evitarlo, como es así como el gusto de un ingeniero, ¿no? Cuando ve que un circuito está así perfectamente bien construido, o que una máquina funciona perfectamente, ¿no? No sé, o sea, por un lado está el gusto así de lo que me llega como sentimentalmente y que saboreo como sensorialmente como los colores de Wes Anderson, y por otro lado también está como pues el gusto puro del oficio, ¿no? Como Frozen de Disney. ¿Qué onda con eso? No. Oye, ¿y por qué la gente de repente no quiere leer, no se acerca a todas estas expresiones? ¿Por qué se va a lo más fácil? Pues igual depende de cada quien, ¿no? O sea, yo creo que desde que uno es muy chico en la escuela te enseñan que aprender es a huevo. Y ese sería como el problema número uno para mí. No te enseñan a buscar el conocimiento porque el ser humano necesita aprender, ¿no? Tengo un amigo que fue educado en casa y siempre me contó que la filosofía de sus papás era que un niño es como un caballo. Eso puede sonar un poco extraño, pero déjame elaboro. Un caballo necesita agua. No necesitas enseñarle que tiene que tomar agua. O sea, él por sí mismo lo sabe y la va a buscar cuando tenga sed. Y es lo mismo con el conocimiento. O sea, es la curiosidad. El ser humano necesita aprender. Y yo siento que esa visión así de tengo que hacer tarea a huevo, tengo que aprenderme esto de memoria, tengo que leer los libros horribles que te ponen en la primaria y esas cosas. O sea, no me extraña para nada que tanta gente no le guste leer. O sea, si toda la situación alrededor de eso es propicia para que no quieras saber nada, ¿no? Así de libros. Es muy exhaustivo. Y bueno, pues ya para terminar, Iranti, ¿qué te gustaría decirle a toda la gente que nos está escuchando con respecto a que se acerque a tu proyecto? ¿Por qué te darían ganas de que se acerque a tu proyecto? O sea, yo creo que depende de los gustos de cada quien, así, pero yo siento que ofrezco algo que es fresco y que me ofrezco a mí misma, en realidad. Es una cuestión de vulnerabilidad e intercambio. Pues Iranti, pues muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que me la pasé muy bien platicando contigo, que nos hayas ofrecido estas canciones. Y recuerden, pues esto fue Música Híbrida. Estuvo en la conducción Orlando Canseco. Y bueno, pues vamos a cerrar con otra rola en vivo. Así que pues les dejamos esta rola. Sigan el proyecto de Iranti. Próximamente va a salir su EP. Así que nos vemos para la siguiente ocasión. Y nos vemos y hasta luego. Consciousness.